soledad, silencio, los recuerdos amargos. Mi garganta no aguanta y el humo sigue cegándome. Y mi casa era un castillo donde cumplí redención. No me robarán el derecho a soñarte. No podrás vencer todos los recuerdos. Yo seré feliz sin ti a mi lado. No me robarán el derecho a soñarte. El derecho a soñarte. Cuando nada era posible y me robaron el sueño, aunque no lo reconozca y no quiera seguir así. Y mi casa era una celda donde cumplí redención. No me robarán el derecho a soñarte. No podrán vencer todos mis recuerdos. Yo seré feliz sin ti a mi lado. No me robarán el derecho a soñarte. El derecho a soñarte.